¿Cuántos sabemos de que en la obediencia y en el congregarse Él se va manifestando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, todos de aquí yo creo que sabemos eso. Vamos a seguir con la serie de El Sermón del Monte. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bondad y porque tú nos hablas por medio de tu palabra viva y eficaz. Señor, nos hablas directo al corazón, Padre. Y si nuestro corazón está dispuesto, muchas cosas buenas haces en nosotros, Señor, en nuestras vidas y en nuestras familias. Y a eso hoy vinimos otra vez, Padre, a recibir un poco, Padre, de tu palabra y de tu entendimiento, de tu revelación, Padre, para que nuestras vidas sean corregidas, sean edificadas y enderezadas en tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Venimos hablando del Sermón del Monte, ¿no? Y de cómo Jesús nos quiso presentar el reino de su Padre, el reino del Padre Celestial. Habíamos hablado la semana pasada de que en Mateo 5 había una palabra que decía abriendo su boca, ¿no? Les enseñaba. Y vimos lo simbólico que había ahí, ¿no? La revelación de Dios nos daba a entender de que cuando Cristo, que es el Verbo, que es el Logos, o sea, el Logos es la acción y el Verbo es la palabra de Dios saliendo de la boca de Dios. Entonces, este Cristo que cuando habla hay acción, cuando habla cosas pasan, cuando habla hay creación, cuando habla hay bendición. De este Cristo hablamos en Mateo 5:2, que decía, y abriendo su boca les enseñaba. Para dar esa vida en abundancia, para dar bendiciones por medio del conocimiento que nos acerca más a la única verdad. ¿Cuántos saben de que no hay muchas verdades? ¿Vieron como en el mundo dice, tú con tu verdad y yo con la mía, vieron? Para no entrar en conflictos, dicen. Pero igual entran en conflictos, ¿sí o no? Claro que sí. Porque la única verdad que no nos hace entrar en conflicto es la verdad de Cristo. Claro, tendríamos conflictos con el mundo, Abraham. ¿Por qué? Porque no creen en la verdad. ¿Recuerdan la semana pasada el salmo que yo les pedí que en su casa lo leyeran? El salmo 145. Cuando uno quiere sentir el poder de Dios y las bendiciones de Dios, cuando uno dice, ay, me siento solo o me siento deprimido, bueno, lea el Salmo 145 y se va a llenar de la palabra de Dios, de la bendición de Dios. Recuerdan que el versículo 16 era que dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Que Dios abra sus manos. O sea, toda acción significa de Dios es para bendición de todo ser viviente. Este aliento de vida se había hecho carne, hombre, para poder ejecutar el plan de salvación del Padre y así llenarnos de su vida. Este plan de salvación nos fue ofrecido no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Todo el mundo sin excepción de personas, sin importar qué pecado, por más turbio y perverso que haya sido o que hayamos hecho. Vamos a hablar en primera persona también, ¿no? Él lo hizo para romper las cadenas del pecado de nuestra vida y así Él fue ofrecido en sacrificio vivo. Pero, y si hay un pero, fue ofrecido a todos mis hermanos, a todo el mundo, amén. Pero hay que creerle. Eso es importante, ¿no? Hay que creerle, hay que leer la Biblia y decir, ay, sí lo creo. Y si no lo cree, pedirle fe al Señor, como dice, eso es bíblico, ¿no? Dice el Señor, que pidan. Hay que creerle, mis hermanos, a Dios, tener confianza en el plan de salvación del Dios. Esto es, tener fe que la obra de Cristo en la cruz es suficiente, y subrayo suficiente, para hacerme justo delante de Dios. No hay otra manera. La resurrección posterior a la muerte en la cruz es la evidencia que era obra de Dios y no de los hombres, mostrándonos entonces el camino de que deberíamos de seguir, los pasos de Cristo el Maestro. Muero a mí mismo como Cristo lo hizo, para que viva Dios en mí, para que viva Cristo en mí. Y algún día seré resucitado con un cuerpo semejante al del Señor, como Él nos demostró cuando resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso son buenas nuevas. Es bueno escucharlo y es mejor todavía creerlo. Amén. Morir a mí mismo, morir a mí mismo, morir a lo que yo pienso. Es difícil, mis hermanos, y más en estos tiempos. Pero debemos de hacerlo porque no hay otra manera. Cristo ya nos mostró cuál es la manera. Esto es cómo debo de vivir en esta vida de peregrinaje. ¿O usted cómo piensan que son los hijos de Dios? ¿Cómo se comportan los hijos de Dios? ¿Qué carácter va moldeando el ser hijos de Dios? Cristo los describe magníficamente en las bienaventuranzas. Ya lo habíamos visto en las enseñanzas, las dos últimas. Y dice, lo vamos a repetir, dice que esta descripción del cómo somos los hijos de Dios, y el Señor lo describe de esta manera, dicen que somos pobres de espíritu, versículo 3, no pobres en actitud, no confundamos, ¿no? O escasos en valentía. No hay escasez de valentía en un cristiano, sino cuántos mártires hay ahí. Son almas, los que son hijos de Dios, son almas consoladas de toda tristeza y amargura, versículo 4. Viven en la alegría, vivimos en el gozo del Espíritu de Dios. Son herederos humildes del reino del Padre, versículo 5. Nada podemos jactarnos de ser hijos del Altísimo, ¿verdad? Nada. Y esa misma humillación es la que nos da entrada a la casa del Padre. Los hijos de Dios buscan y confían en la justicia de Dios, versículo 6. Buscamos que la justicia de Dios primeramente en nuestras vidas. Hay que encontrar la justicia de Dios en mi vida primeramente. Y sabemos que la justicia divina del Padre a todas las vidas llegará como consolación a los que creen, pero como castigo eterno a los que no creen. Los hijos de Dios son misericordiosos por su Padre, como su Padre celestial, versículo 7. Los que entienden la misericordia recibida en la cruz pueden darla también. También los hijos de Dios tienen sus almas limpias en la sangre del Cordero inmolado de Dios, versículo 8. Y por esta santidad recibida por la obra de Cristo, quieren mantenerse en esa pureza de corazón que agrada al Padre. Los que no quieren vivir en santidad, una vez conocida la grandeza del amor y la de la misericordia de Dios, ¿qué hay palabra hay para ellos? Sino más que Hebreos 10:26. Si conoce esa palabra de Hebreos 10:26, ¿no? Para mí es una de las advertencias más grandes a los cristianos, no a la gente del mundo. Lea el contexto ahí, en Hebreos 10:26. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Fíjense cómo dice esta, para mí es una de las más grandes advertencias para los hijos de Dios. Por eso lo quiero leer. Dice versículo 26. Palabra de Dios para todos. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay dos o tres testigos que declaran contra él. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería, dice esta versión. No sé si aparece aquí. A mí me gustó. Porque es la verdad. Es la verdad. Esa sangre que estableció el nuevo pacto, lo que había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Es lo que veníamos hablando, ¿vieron? Los que somos hijos de Dios entendemos que habíamos recibido misericordia y amor del Padre. Y queremos a su vez ahora entregar esa misericordia. No queremos volver al lodo o al vómito. Queremos estar en la presencia de Dios. Los hijos de Dios ofrecen la paz del Padre que mora en sus corazones. Volvemos a lo mismo, versículo 9, Mateo 5. Podemos ofrecer la paz de Dios porque ya la tenemos en nuestras almas y espíritus, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Esto es algo que decimos mucho nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero para la que no es cristiano, para que no es creyente, es algo increíble, es una locura decir que Dios mora en nosotros. Pero eso es lo que nos ha pasado. Y estamos tan alegres y tan agradecidos por recibir tan semejante amor y misericordia que no podemos más que ofrecer esa paz y esa misericordia a otros. Los hijos de Dios son perseguidos y afligidos en esta vida por causa de la cruz, pero tienen gozo junto a todos esos campeones de la fe que aparecen en las Escrituras. Una alegría inconmensurable por ser ya integrantes del reino celestial, versículos 10 al 12. Estas son las bienaventuranzas y fueron dichas para los hijos de Dios, y fueron dichas para los que no son hijos de Dios, para que entren a participar del reino. No les cuesta nada sino humillarse ante Dios y creerle lo que dice en su palabra. Es así de sencillo. Por eso, si tenemos, ahorita vimos en Hebreos 10, 26 y 27, ¿no? Lo que les espera a la gente que retrocede o a la gente que nunca le creyó a Dios. Castigo eterno, fuego eternal, la ira de Dios, ser enemigos de Dios eternamente. Cuando uno muere ya no hay chance. Por eso yo sé que muchos aquí estamos pidiendo por nuestros familiares que no son creyentes o que eran y se alejaron. ¿Por qué? Porque sabemos las consecuencias, la Biblia no miente. Y entonces entendemos de que hay que orar y orar y ver, insistir y no dejar de perder la esperanza. ¿Es usted entonces parte de estas bendiciones de Dios? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio es grande en los cielos, dice la palabra de Dios. Si es parte de los extremadamente bendecidos hijos de Dios, entonces sea sal, sea luz del mundo, dice Mateo 5:16, traducción del lenguaje actual. 5:16 dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿A quiénes se dirige el Señor Jesús aquí? Otra vez lo pregunto. A los hijos de Dios. A los hijos. No perdamos el sujeto en esta oración. Vamos. El sujeto y predicado. Bueno, el sujeto. ¿Quién es el sujeto aquí? Los hijos de Dios. A los que ya creíamos y creemos en la obra de salvación de Cristo. Los que piensan que son, miren, los que piensan que son por buenas acciones, pueden alcanzar la gloria, que por sus buenas acciones, por sus buenas obras, por ser caritativos, puedan alcanzar la obra de Dios, eso es menospreciar la sangre de Cristo. Espero que sí se entienda esto y no deje lugar a dudas, porque la mayoría de las religiones así son, por obras. Yo puedo alcanzar haciendo buenas cosas a Dios, pero nosotros sabemos que no. Nosotros estamos en la obra de Cristo al creerle. Por eso es importante saber eso, porque dice, no, pues al fin y al cabo Él hace buenas obras y Él y nosotros queremos hacer buenas obras. Sí, pero se acuerdan que está al revés, ¿no? Como ellos lo interpretan, ¿no? Todos somos pecadores. Nadie por sus buenas obras puede alcanzar la gloria de Dios, puede estar frente, cara a cara a Dios, sin tener la obra de Cristo en Él, la obra de la cruz en Él. Entonces, a sus hijos, a los creyentes, nos dice, hagan las buenas obras, hagan las buenas obras. ¿Ya por qué? Como somos hijos de Dios, vamos pareciendo a nuestro Padre espiritual. Nuestro espíritu va apareciendo al Espíritu de Dios. ¿No es magnífico eso? Es nomás pensarlo, poder intentarlo de esa manera y no de la otra manera de que, ay, voy a hacer buenas obras. Ya hice, hoy hice tres buenas obras, así que yo hoy me siento tres veces más cerca de Dios. Nada que ver. Acuérdense, cuando estén compartiendo con miembros de religiones de las más diversas que hay, en el mundo ya hay más de, no sé cuántas religiones, pero debe haber más de 100,000 religiones. Díganles de esto, que el cristiano, el creyente en Jesucristo, somos diferentes en esta manera. Pero todos podemos ser parte de la familia de Dios por fe. Entonces, a sus hijos por fe, a los creyentes, Él nos da una serie de instrucciones para que nadie tenga excusa. Sino, ¿qué tipo de maestro sería Jesús si nomás nos dijese, déjate guiar por el Espíritu de Dios, a ver cómo le haces? No, esa no es la manera. Aunque sí, claro que dice en Romanos 8:14, ¿no? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí lo dice la palabra de Dios, pero también la Biblia nos da las instrucciones, las ordenanzas y los mandatos. ¿Para que qué? Para que nos estemos bien encadenados con tantas cosas por cumplir? Claro que no. Más bien para hacernos libres de verdad. ¿Recuerdan este pasaje, no? Pues a estos, esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí lo recuerda? Está en 1 Juan 5:3. Y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. 1 Juan 5:3. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos no es difícil, dice la palabra de Dios. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad, dice esta versión. Qué bonito, ¿no? Es la única manera. ¿Cómo vencemos al mundo y a su maldad? Creyendo por la fe en Jesucristo. No hay otra. El que le diga, no, tienes que hacer esta manda, tienes que ir no sé a qué, tienes que hacer tantas buenas obras, tienes que tratar bien a no sé a quién, tienes que ir siempre a la iglesia, nunca faltar, no sé qué, no. Esta es la respuesta. Y si el Señor nos da estas instrucciones, es para que no tropecemos tanto en esta vida. Porque uno puede decir, ah, pues esta vida es temporal, así que por más que tropiece, pues no, ¿no? ¿Cómo andamos? Pues no nos gusta tropezar, porque sufrimos. Y sufre también nuestra familia. Si de eso se trata, ¿no? Entonces, el resto del Sermón del Monte, habíamos visto desde el versículo del capítulo 5:21 hasta el último versículo del capítulo 7, Él nos da ciertas enseñanzas acerca de ciertos temas. Ya vimos tres: acerca del enojo y la reconciliación, del 21 al 26, vimos acerca del adulterio y del pecado sexual, 27 al 30, y vimos la semana pasada acerca del divorcio, 31 al 32. ¿Sí se acuerdan, no? Esas tres enseñanzas. Es importante, ahí están en el, ¿cómo se dice? En la web, y el que la quiera escuchar, pues ahí está, la podemos volver a enviar, ¿no? Es importante, ¿no? Porque tenemos que aprender de eso para no cometer ese error y también para enseñarles a otros cuál es la doctrina de Dios. El que nos toca hoy es acerca de los juramentos. Jesús enseña acerca de las promesas y juramentos. Y vamos a Mateo 5:33. Los voy a invitar para que lo leamos en la traducción viviente. Y dice la palabra de Dios en el 33. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que les haces al Señor. Pero yo digo: no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di: sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Primeramente, mis hermanos, quisiera hacer una aclaración aquí. Nuestro Señor aquí no prohíbe hacer un juramento de tipo solemne. ¿Cuál es este tipo solemne? Como el que puede exigirse en un tribunal de justicia. Ya vieron que en México también empezaron con los juicios orales, ¿no? Y yo no sé, yo no vi cómo, pero si ustedes ven en las películas, ¿no? En Estados Unidos, como es un país cristiano, siempre que les hacen, les ponen una Biblia, ellos ponen la mano, creo que izquierda, ¿no?, sobre la Biblia, y la derecha o así, o al revés, o la derecha, así, le tocan. ¿Y qué juran? Juran de que van a decir toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no?, y a ser sinceros, ¿no?, para que la justicia se base en la verdad. Es necesario que los testigos hablen la verdad. Por eso está la importancia solemne de este juramento en los tribunales. No habla de estos juramentos. No, es que yo no voy a hacer un juramento acá o X o Y, porque ya la Biblia, yo el otro día escuché que en Mateo 5 dice el Señor que no juremos por nada. No, está hablando de otro tipo de juramento, el juramento normal, vamos, el que hacemos a diario a veces, o lo hacemos en forma trivial y hasta trivial, ¿no? Pero estos juramentos no. La ley permitía claramente este tipo de juramentos de confirmación, les llaman. Como cuando se acuerdan en Mateo 26, ahí al final, cuando Jesús estaba enfrente de Caifás, Caifás le dice, lo conjuró, ¿no?, a Jesús por el Dios viviente. Te conjuro por el Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, sí o no, dime, ya me estoy hartando, yo no sé, dilo. O sea, pero Jesús no le recriminó, no jures por el trono y el estrado de sus pies. No le dijo nada de eso. No encontró defecto el Señor en esa afirmación del sumo sacerdote, porque era un juramento válido para el sumo sacerdote. Tampoco habla, por ejemplo, no sé si aquí hay médicos o gente que conoce a médicos, pero ellos hacen un juramento hipocrático, le dicen, ¿no?, de Hipócrates, ¿no?, no de hipocresía, ¿no?, sino de Hipócrates, en donde los graduados de la carrera de medicina dan un juramento, ¿no?, que van a actuar en conciencia y con dignidad y ver por la salud y la vida de los enfermos que están atendiendo, respetar el secreto que habían confiado en ellos, etcétera, etcétera. O sea, es un juramento de ética y moral que ellos deben de hacer. Y está bien, ¿no?, porque el ser médico no es cualquier oficio. Puede matar personas. Se pueden matar personas por, como le dicen, mala praxis. Entonces, de esos juramentos solemnes, vamos, no habla el Señor aquí. El origen de lo que Jesús menciona en Mateo 5:33 tiene que ver con el tercer mandamiento. ¿Quién recuerda el tercer mandamiento así rápido? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tiene que ver con este tercer mandamiento de lo que está hablando el Señor. Y ahí mismo, en Éxodo 20:7, donde aparece este tercer mandamiento, dice el por qué. Porque no daré por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, no dejará sin castigo a esa persona. Éxodo 20:7, en la traducción del lenguaje actual, dice, bien claro lo dice en lenguaje casi coloquial de ahora, dice: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Es muy simple el mandato y el porqué, ¿verdad? Es muy simple. Aquí no hay manera de que, ay, no entendí lo que quiso decir el Señor. Pero por eso en Mateo 5, nuestro Señor Jesús se encarga de describir al Padre para que no queden esas dudas de que por qué no usar el nombre del Señor en vano. Dios es el Rey del universo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Él es el creador de ese universo. Él creó todo. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a jurar por algo que no es nuestro? Esa es la base, ese es el principio básico de donde parte Jesús. ¿Se imaginan? Te juro por el carro del hermano Santiago que yo no robé las tortillas. Yo no fui. Pero si descubren que fui yo, bueno, pues llévense el carro de él. No, pues no tiene sentido. ¿Vieron que no tiene sentido? Te juro por la casa de la hermana Lola que yo no me comí las tortillas. Yo no me las comí. ¿Eh? Pero si me descubren y ven un video que sí era yo, pues quédense con la casa de la hermana. Ah, no, pues así que, ¿eh? Así que chiste, ¿no? ¿Verdad? Entonces estamos jurando por las cosas de otros. Si no lo tenemos que hacer entre personas, imagínense que Dios nos diga: ¿cómo estás jurando por mí? Por el cielo, es donde está mi trono. Por la tierra, a donde está el estrado de mis pies. ¿Cómo te atreves? Y Jesús no deja lugar a duda en este respecto. En el versículo 36 nos está diciendo que ni la vida que creemos propia, o sea, que es pues nuestra, decimos, ¿no? Es mi vida, que ni esa vida nos pertenece, porque también usted y yo somos seres creados por Dios. Tan simple como eso. Dios nos ha prestado de su vida, porque Dios es vida. ¿Acaso conoce alguna criatura que diga: yo soy vida? Bueno, sí, hay muchos ahí en las sectas, ¿no? ¿Vieron? Las religiones estas, X y Y, que dicen: no, yo soy la vida y yo soy el camino. Espérame, sabemos quién es la vida. Dios es la vida. Entonces Dios nos ha prestado al crearnos y puesto en nosotros aliento de vida. Nos ha hecho seres vivos y más específicamente seres vivos, no cualquier ser vivo, sino creados ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Ya con solo eso no podemos dejar de agradecerle, ¿verdad? Ya con nomás saber eso. Esta vida vuelve al Padre, al origen, como dicen, ¿no? De todo lo vivo. Así lo expresa el hombre más sabio del Antiguo Testamento, el rey Salomón. Dice en Eclesiastés 12, en palabra de Dios para todo, dice en Eclesiastés 12: tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras, regresarás a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios, y cuando mueras, regresarás a Dios. ¿Vieron cómo lo discierne bien? ¿El cuerpo dónde se va? Él es polvo, y polvo se va a la tierra. Pero el espíritu, la vida que sopló en nosotros a imagen y semejanza de Dios, ¿a dónde dice que vuelve? Regresará a Dios. También otro de los más sabios y llenos de fe lo menciona así, Job. Lo menciona en capítulo 34, 14. Ahora lo voy a leer en la traducción viviente. Job 34:14 dice: si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. ¿Sí lo entiende? Así que ni por nuestra propia vida podemos jurar o prometer algo, poner en garantía, como quien dice, ¿no? Voy a poner en garantía mi honor. Bueno, pues qué honor. Voy a poner en garantías. Yo, pues por mí o por mis hijos, dicen algunos. ¿Vieron que a veces? Por mis hijos. Ah, claro. O sea, hijo, pues ni modo. Te perdí. Ahí te va. Vieron que en la antigüedad había la esclavitud, ¿no? Y así pasaba, ¿no? Por la deuda de un padre. Por la deuda de un padre. Y hasta hace poco, ni se crea que la antigüedad, ¿eh? Aquí me dicen que la generación del anterior, pues así vivieron. Yo la generación de mi abuelo, y cuando mi papá era un jovenazo, había de eso, había mucha, ¿cómo se dice? Apuesta, como ahora los casinos, vieron las apuestas, y perdía el papá todo. ¿Qué hacía? Vendía a la hija. No sé si aquí cómo está en México, pero tengo entendido que todavía algunas, he escuchado algunos en iglesias allá de Michoacán que de repente así vivieron ese tipo de experiencias. O sea, por las deudas del padre, el padre dice, no, pues ya, vendo a mi hija. O sea, por mi hija, o sea, te juro que te pago. No, pues si no te pago, por mis hijos te pago. No, pues si no, ahí está mi hija y ahí te va. O sea, tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? No podemos jurar ni por nuestra vida propia. ¿Por qué? Todo le pertenece a Dios. Él es el dueño de todo. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? Números 32. Números 32 en la NTV. Fíjense, vamos a ver cómo Jesús no es que vino a cambiar, a derrumbar, como leímos, ¿no? En Mateo 5. No, yo no vengo a derribar la ley, sino vengo a cumplirla, dice el Señor. Y van a ver que esto es en esta enseñanza también. Números 32 dice: un hombre que hace un voto al Señor, una promesa, o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. ¿Estamos en lo correcto aquí, no? ¿Es diferente a lo que Jesús dijo? Pues no. El Señor lo dijo de una manera más directa y entendible. Quizás el significado que estaba en el Antiguo Testamento era más duro de digerir, pero Jesús lo puso a nuestro alcance. Pero entonces, ¿cómo permitió Dios los juramentos en el Antiguo Testamento? Estos juramentos, es decir, por Dios vamos a hacer, y se escucha mucho, ¿no?, que muchos personajes bíblicos así lo dicen, ¿no? Hasta personajes bíblicos como David dicen, juro por Jehová que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero ¿por qué lo permitió el Señor en el Antiguo Testamento? Por la dureza del corazón del hombre. ¿Recuerdan el tema pasado, el del divorcio? Cuando el Señor dice, pues Dios, yo permití todo esto por la dureza del corazón de ustedes. Puse las leyes y les di chancita, vamos a hacer de una manera así, ¿no? Les di chancita, porque sé que su corazón es malo y van a cometer muchos errores y no los quiero atribular tanto o en tenerlos encadenados así. Les voy a dar chanza. La doctrina de Dios no cambia, mis hermanos, sino que Él es paciente y nos da esa chanza, ¿no? En Deuteronomio 23:21, vamos a expandir un poco esta enseñanza. Deuteronomio 23:21 en la NTV dice el versículo 21: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Versículo 22: sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. 23, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Una vez que salió promesa o voto, juramento de mi boca, fíjense cómo da margen, ¿no? Aquí, de la boca del hombre, no habla del corazón, ¿vieron? Todavía no, porque cuántas veces hacemos juramentos en el corazón, en el pensamiento, ¿no? Está hablando de que la que sale así de boca, de viva voz, dice, cúmplelo. Eso es justo, ¿verdad? Si ya lo dije, hay que cumplirlo. Como dice lo dicho, ¿no? Como aquí creo que hay un dicho, ay, un hombre cumple su palabra o algo así, ¿no? Un hombre honorable cumple su palabra. Bueno, es lo mismo. Si lo dijiste, hay que cumplirlo porque si no eres un mentiroso. Pero como dice en el versículo 22 de aquí de Deuteronomio, dice que el que no promete, no comete pecado. Aquí está lo que el Señor Jesús menciona en Mateo 5:37. Simplemente di, sí lo haré o no, no lo haré. ¿Vieron? Como Deuteronomio, en el versículo 22 de Deuteronomio es lo que dice el Señor en Mateo 5:37. El que no compromete nada o no jura nada, pues no comete pecado. Por eso dice el Señor en el Mateo 5:37, nomás di sí o no y se acabó. No te metas en broncas, no te metas en juegos de palabras. ¿Por qué? Si no, ¿qué pasa? Cualquier periodo, mis hermanos, cualquier periodo que transcurre entre la promesa que yo hago de viva voz y el cumplimiento efectivo de esa promesa, ¿cómo lo llamamos en la jerga, entre comillas, jerga cristiana? ¿Cómo lo llamamos? Periodo de pruebas. Es eso. Son periodos de prueba que nos autoimponemos. Por eso el Señor está diciendo, no se metan, bastante que solo se están tropezando. Me están metiendo palos en su rueda y están volviendo a tropezar. ¿Por qué se complican la vida? No se compliquen, no aumenten periodos de pruebas. No tiene caso, dice. Entre más largo sea este periodo, más difícil se me hará el cumplir el voto o la promesa. Entre más complejo o dificultoso, más difícil se me hará cumplir ese juramento. ¿Por qué? Porque el diablo y sus secuaces y mi corazón corrupto, que tiende al mal, que hace a veces lo que yo no quiero hacer, como dice Pablo, es un cóctel explosivo, ¿para qué? El incumplimiento de la promesa. Y me voy a meter en un problema si no lo cumplo, porque el Señor dice, lo que prometes, cúmplelo. ¿Cuántas veces hacía usted promesas a Dios? Por ejemplo, esas de no hacer algo. ¿Se acuerdan? A mí me pasaba mucho en mi juventud de los 10 y tantos y 20 y tantos. Ahí estaba todo el tiempo prometiéndole al Señor. Si alguien me hubiese enseñado eso, hubiese cometido muchísimos menos pecados, me hubiese metido en muchísimos menos problemas. Como nadie me lo explicó, yo a la primera siempre, porque sí, me redargullé el pecado. Ay, otra vez volví a caer en esto y en aquello. Ay, Señor, te prometo que no lo voy a hacer, esto y lo otro. Voy a aguantar un año sin esto, especialmente cuando la tomada, ¿no? No, ya no me voy a tomar, ya voy a estar así, voy a estar sobrio, no le voy a gritar a mi mamá, no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí me ponía, te lo juro, Señor, y bla, bla, bla. Y después a la semana, bueno, aquí a la semana, a veces a los días, yo estaba incumpliendo. Y otra vez, perdóname, Señor, y ahí entraba de vuelta, ¿no? Me estaba metiendo en graves problemas, en periodos de prueba que tropezaba y me hacían volver a tropezar. ¿Qué pasaba? Siempre incumplía, siempre. Son más malas esas promesas, todavía son más malas de que voy a hacer así y asá una cosa, ¿no? Si me cumples primero, tu Señor, esto, ¿sí o no? ¿Cuántas veces lo hacíamos? O lo hacemos. Esas son promesas todavía más desviadas, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, me voy a portar bien si me das esto u lo otro. Y puede esto y esto que quiere recibir del Señor por ahí es algo bueno. Ay, si mi hijo se convierte al Señor. O ay, si mi papá se rinde a ti, yo voy a hacer esto y lo otro. Aquí conlleva el adicional de tentar al Señor. Fíjense, todavía lo estamos magnificando el tema. Tratar de negociarle, fíjense bien, negociarle al Señor cuando nuestra obediencia debe ser por amor. Es así de sencillo. No nos metamos en esos rollos, como dicen ahora, ¿no? De no solo de querer hacer un juramento de no hacer o hacer, sino de condicionar al Señor. Si me cumples esto, si me das esto, voy a hacer así, guasa. No haga eso, sino diga, sí, Señor, te voy a obedecer por amor, por lo que hiciste por mí en la cruz, porque no estoy en el mundo como estaba antes, porque me has limpiado de pecados y estoy ahora, porque ahora te puedo llamar Padre, Abba Padre. Es increíble eso ya, no más por eso, sí y sí o no y no. Hay personajes bíblicos en la Biblia ahí que cumplen sus promesas, como Abraham, José, Moisés, Josué, Esther, Ruth, David, Elías, Daniel, nuestro propio Señor Jesús, el apóstol Pablo, ¿no? Son personajes que dicen algo y lo hacen. O como dice Pablo siempre en sus cartas, ay, quiero visitarlos, pero si el Señor permite, no, les juro que les voy a, y le voy a pedir al Señor de que me condicione eso, si no voy a seguir predicando su palabra, no voy a ser más su apóstol si no me manda a Tesalónica el próximo año, si no, pues nada, o si no me manda a las playas ahí de Antioquía, que tan ricas están esas playas, no. Jamás, él decía nomás, si el Señor lo permite, estaré pronto con ustedes. Y se acabó. No se andaba metiendo en problemas. Todos estos personajes bíblicos que cumplían al Señor, estos nos mostraban cómo se parecían al Padre Celestial. Dios siempre cumple sus promesas. Y en esto está basado nuestra fe. ¿Se acuerdan? La fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Esperamos en qué? En las promesas de Dios. Y sabemos que Dios es fiel y que Él nunca falla y que Él siempre dice la verdad y que no hay mentira en su boca. Entonces decimos, todo lo que está en la Biblia que nos promete, y son muchísimas cosas, yo creo que los va a cumplir todo. Eso es fe. Solo va a cumplir, Él va a volver por nosotros, Él nos va a hacer parte de la familia eterna conjunto al Padre, y yo lo creo. Entonces, como hijos de Dios, nosotros debemos de cumplir promesas, si es que las hacemos, como el Padre Celestial. Pero aquí el Señor nos quiere evitar esos problemas, dice. Nomás digan sí, o nomás digan que no. Por eso, los personajes bíblicos que no cumplieron sus promesas son la antítesis de cómo es el Señor nuestro Dios. Por ejemplo, un ejemplo nomás rápido, Saúl. Saúl que juraba por el Señor que ya no perseguiría a David para matarle, ¿vieron? En 1 Samuel 19:4, Jonatán le dice, ay, ¿por qué quieres matar a David? Si él es tu mejor general, él es tu guardaespaldas, él es tu músico favorito, él es todo lo que tú quieres y esto y lo otro. ¿Y por qué lo quieres matar? Él te ha jurado fidelidad. Y dice Saúl en 1 Samuel 19, versículo 6, dice, y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. O sea, él juró ante Dios. Pero en el versículo 8 después ve que salió David, se peleó contra los filisteos y otra vez fue el gran héroe, ¿no? Le ganó a todos. Y que todo el mundo, David, el gran general. ¿Y qué pasó? Dice que el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Miren, salió a pelear, volvió, se cambió y estaba tocando el arpa. A ese lo querían matar y era su yerno aparte. Y entonces el espíritu malo, otra vez Saúl agarró y quería clavarle la lanza que tenía en la mano a David, clavarlo contra la pared. Y David huyó y escapó esa noche, fíjense. Incluso lo mandó, y como su esposa Mical, la hija de Saúl, decía, está enfermo, lo quería proteger. Me lo traen con cama y todo, lo voy a clavar en la cama, decía. Fíjense cómo él muestra lo contrario del carácter de Dios. David ahí empezaría un largo tiempo de qué, de escaparse, ¿no?, de Saúl. Saúl lo iba a perseguir durante años sin causa alguna, incumpliendo su promesa. Lo contrario hizo David en su vida. Vamos a ver lo contrario, cómo era David contra Saúl. Pero cómo trató al que lo perseguía para matarle sin causa ni razón alguna. En 1 Samuel capítulo 24, David perdona la vida de Saúl en la cueva del desierto de Engadi. Ahí Saúl entró para hacer de sus necesidades. Y estando él solo, porque ni modo que entre con sus guardaespaldas, no, voy al baño, solo guardaespaldas ahí. ¿Se imaginan? Uno viendo y él, todos los guardaespaldas del rey ahí, no, pues tenía que entrar solo a la cueva. Entonces los guardaespaldas se quedaron, todos sus soldados se quedaron afuera en la cueva. Y él entró solo y pues no podía tener sus lanzas y no, pues se tuvo que desarmar y estaba totalmente vulnerable. David no estaba solo. Estaba solo, no, estaba con sus hombres todos armados. ¿Y qué quería hacer? Los hombres lo querían matar, pero David lo perdona. Y dice en el versículo 16, aquí sí lo quiero leer para que vea cómo David, cómo es alguien conforme al corazón de Dios. Y aconteció, bueno, David dice, Señor, ¿por qué quieres matar a una rata? Ni soy nada, ni un perro soy. ¿Por qué? Si yo siempre te he sido fiel. Y dice en el versículo 16 en la Reina Valera, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pero no me has pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tus manos. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David, ¿qué hizo? Juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Cumplió David este juramento, mis hermanos? Sí lo cumplió. Eso dice el Señor. Si prometes, juras, cúmplelo. En 2 de Samuel 9 se puede ver, en 2 de Samuel 9 se puede ver cómo David buscó a la descendencia de Saúl. ¿Para qué? Para restituirle todas sus posesiones, todos sus terrenos. ¿Tendrá pocos terrenos o muchos terrenos el rey Saúl? Tendría muchísimos. Fue el primer rey de Israel. Y aparte era un hombre, parece que pues así, ambicioso. Entonces, seguramente tenía las mejores terrenos, los que dan aquí a Juan Gil Preciado, por ejemplo, ¿no? Todos los que dan, los comerciales, ahí en medio de ahí Obregón, póngale, y Calzada de la Independencia. O sea, los mejores terrenos los tenía seguramente. David podía haber dicho, no, pues, ay, pues son buenos terrenos, mejor la mitad y la mitad me los quedo yo. No, todos te los devuelvo, Mefiboset. Todos los que fueron de tu abuelo Saúl, te lo regreso y vas a sentarte a comer conmigo todos los días. Imagínese comer todos los días con alguien que no es de su familia, usted lo invitó a su mesa. Entonces todos los días viene esa persona a comer a su casa. Imagínese, a eso, hasta eso hizo David. David sí cumplió, porque eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Mientras más similar el corazón de un hombre al corazón de Dios, más fácil será cumplir sus promesas. Mientras menos se pareciera como Saúl, más difícil era cumplir esas promesas. Entonces, nos parezcamos, yo me parezco mucho en poco, no importa. Todos somos hombres pecadores, todos somos imperfectos, todos caímos, ¿no?, de la perfección de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Es lo que el Señor nos quiere simplificar nuestras vidas. Por eso dice, para que tropecemos menos, simplemente di, sí lo haré, no lo haré. ¿Puede uno hacer algo bueno, digno del carácter del Padre que está en los cielos? Hazlo. No puedo ayudar, no puedo hacer esa obra de caridad, de buena obra. Entonces, sé sincero y di que no puedes con gentileza y bondad. No digamos, ahora no puedo, pero te prometo que la próxima semana te ayudo a levantar la barda. Quería levantar la barda del vecino, ¿no? Mejor di, ahora no puedo, pero si el Señor permite, podré ayudarte el martes de la siguiente semana, que tengo libre. Cualquier cosa que digamos y le demos chance al diablo para atacarnos y tropezar, es meternos en esos juramentos y promesas vanos. En resumen, Éxodo 27, otra vez, el tercer mandamiento: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra de vida, Señor, porque hoy aprendimos que tú nos enseñas para que no tropecemos, para que vivamos esta vida de bendición, y no en tropezón. Señor, quieres que nos vayas bien, quieres bendecirnos. Y esta palabra de hoy, de Mateo 5:33, no es diferente. Nos simplifica la vida y nos ahorras muchos problemas. Gracias te damos por tu palabra que nos corriges y nos lleva a tu verdad, Padre. Padre, te pedimos que en nuestra ignorancia seamos perdonados y que sigas edificando tu verdad en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.